de empezar, quería desde aquí mandarle un fortísimo abrazo a alguno de Popeye. Ya sabéis, uno de los jugadores más incondicionales del club desde hace muchísimos años, muchísimas décadas. Es un gran placer verlo en el hospital, en la planta quinta, en el 2019, ahora con problemas de pulmón, riñón, y un saludo que está aquí. Lo está pasando mal, el pueblo de Popeye, de verdad que es muy fuerte abrazo, a ver si se recupera pronto. Os saludo a todos los que sintonizáis cada día esta emisora, que no es otra que Radio Estrella Marca, la emisora del deporte de noche, la radio que hace acción. Podéis hacer el 100.4 FM también para los que estéis fuera de la ciudad, en cualquier punto del globo, del mundo, a través de nuestro portal multimedia en info3.es en internet. Y si tenéis más cómodo verlo por la tele y ver cómo se hace el programa, tampoco hay mucho que ver. Un tipo hablando a través de un micrófono en el estudio. Hoy tenemos larga comparecencia del presidente de Elche, me imagino que tenéis mucho interés en escucharle. Así que no le pongo ni una coma más a mi presidente. Vamos a partir. Larga comparecencia del presidente de Elche, que confirma que sigue al frente de la entidad blanquiverde junto al actual Consejo de Administración. Jesús de Huertas ha sido hoy oficialmente reconocido como director deportivo, digo porque lleva trabajando como director deportivo ya meses, mientras que también ha confirmado que Powell ha fichado para las dos próximas temporadas, algo que también sabíamos. Manolo Preciado era la primera opción y, según el presidente, el nuevo entrenador llegó a valorar la oferta de Elche, pero anoche se comprometió con el Villarreal. Es decir, todavía el Elche no tiene entrenador. El objetivo para la próxima temporada es hacer una plantilla de 18 profesionales y el resto canteranos. Se apostará por una columna vertebral de calidad y por un fútbol más vistoso. Las renovaciones paradas hasta el visto nuevo, hasta el visto bueno, normal, hasta el visto bueno del futuro técnico. El objetivo para la temporada 2012-2013, es decir, para la próxima, sigue siendo luchar por el ascenso, aunque no habrá una gran apuesta económica. Se teñirá del presupuesto de ingresos gastos. Y por cierto, otra noticia que me dejaba en el tintero, hoy el presidente de Elche ha confirmado que el club, la entidad, vuelve a explotar al 100% el merchandising, los bonos, es decir, todo lo que había cedido por años a Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez vuelve al préstamo participativo y el Elche volverá a explotar, como digo, el merchandising. Estamos participativo, bueno, que se le abona una, que se le adeuda una cantidad y que donde haya ingresos se le irá pagando y con sus intereses correspondientes. Bueno, más o menos, digamos muy resumido, esto es lo que ha dicho el más importante el presidente. Luego abriremos una encuesta para ver qué valoración hacéis de todo lo que ha dicho hoy José Sepúlveda. Lo primero que hacemos, como no tenemos mucho tiempo, hasta las 12 de noche en punta, y la rueda de prensa ha durado más que el programa, vamos a intentar diseccionar lo más interesante, pero abrimos el juego con el speech de 6 minutos y pico que el presidente ha hecho en su introducción de esta esperada rueda. José Sepúlveda, presidente. Por ejemplo, el equipo está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, es abrir los escaparates y seguimos escuchando al presidente. Una pausita. preguntaba precisamente por si el perfil, ya que el modelo perfil iba a ser similar. Thank you. joven o que es mayor me da exactamente igual. No lo voy a mirar el carnet de menos. Me ha demostrado que ha entrenado en las villas profesionales y que soy capaz de tener arriba por ascender. Por lo tanto, ha ascendido de segunda a primera, falta muy poco. El hombre demostró su capacidad en los juegos donde estamos siempre los he tenido arriba, jugando con ellos, yo estoy aquí perdiendo por todo, pero siempre teniendo arriba. Eso me refiero con la capacidad. Y sobre todo, me refiero que el entrenador de una primera plantilla, que no es lo mismo. Yo digo que el que lo decís por Villanueva no es una buena puerta de Barcelona, y si no al tiempo. Estar cómodamente en un segundo plano que ser primera espada. Lo mismo. Luego 25 tíos cada uno de un padre y uno malo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay todavía mucho que escuchar y del presidente. Que en realidad lo echaron en María. Te veo cerquita. Vamos a... Bueno, en cuanto a la decisión de que no había pedido perdón, efectivamente no. Disculpas, lo más parecido ha sido al principio, de hecho, que lamenta la temporada que ha protagonizado el equipo, bueno, que ha protagonizado el club. Es lo más parecido a las disculpas, pero efectivamente no pedido disculpas. Y en cuanto a lo más... Sí, me gustaría escuchar las explicaciones del presidente, algo que también solicitamos y decir, al hundimiento del equipo. Pues esa es exactamente la pregunta que hacía. Que nos intentara a nosotros, sobre todo a los aficionados, explicar desde su punto de vista qué ha pasado para ver cómo el equipo ha mejorado en esta situación histórica del campo. Thank you. Era de la parte en la que, como hemos dicho en titulares,